Página 7. 1. En dos hileras, los animales hacían calle a una mesa llena de lana que varios hombres se ocupaban en atar. Los vellones, asentados sobre el plato de una enorme balanza que una correa de cuero crudo suspendía del maderamen del techo, eran arrojados después al fondo del galpón y allí estibados en altas pilas semejantes a la falda de una montaña en deshielo. Las ovejas, brutalmente magneadas de las patas, echadas de costado unas junto a otras, las caras vueltas hacia el lado del corral, entrecerraban los ojos con una expresión inconsciente de cansancio y de dolor. Jadeaban sofocadas. Alrededor, a lo largo de las paredes, en grupos, hombres y mujeres trabajaban agachados. La vincha sujetando la cerda negra y dura de los criollos, la alpargata, las bombachas, la boina, el chiripá, el pantalón, la bota de potro, al lado de la zaraza harapienta de las hembras, se veían confundidos en un conjunto mugriento. En medio del silencio que reinaba, entrecortado a ratos por balidos quejumbrosos o por las compadradas de la chusma que esquilaba, las tijeras sonaban como cuerdas tirantes de violín. Cortaban, corrían, se hundían entre el vellón como bichos asustados, buscando un escondite y de trecho en trecho, pellizcando el cuero, lonjas enteras se desprendían pegadas a la lana. Las carnes, cruelmente cortajeadas, se mostraban en heridas anchas, desangrando. Por tres portones soplaba el viento norte. Era como los tufos abrazados de un fogón. ¡Remedio!, gritó una voz, la de un chino fornido, retacón, de pómulos salientes, ojos chicos, sumidos y mirada torva. Uno de esos tipos gauchos, retobados, falsos como el zorro, bravos como el tigre. El médico se había acercado muñido de un tarro de alquitrán y de un pincel con el cual se preparaba el embadurnado de la boca de un puntazo que el animal recibiera en la barriga, cuando de pie, junto a este, en tono áspero y rudo: ¿Dónde has aprendido a pelar ovejas, tú?, dijo un hombre al chino esquilador. ¡Oh! ¿Y para qué está mandando que baje uno la mano? Lo que te está pidiendo el cuerpo a ti es que yo te asiente la mía. ¡Ni que fuera mi tata!, soltó el chino, y sacando un pucho de la oreja lo encendió con toda calma, mientras, cruzado de piernas sobre el animal que acababa de lastimar, miraba de reojo al que lo había retado, silbando entre dientes un cielito. La burla y las risas contenidas de los otros festejando el dicho, como un lazazo, agolparon la sangre al rostro de este. ¡Insolente!, gritó fuera de sí. Y al ruido de su voz se unió el chasquido de una bofetada. Echar mano el gaucho a la cintura y armado de cuchillo, en un salto atropellar a su adversario, todo fue uno. La boca de un revólver lo contuvo. Entonces, con la rabia impotente de la fiera que muerde un fierro caldeado al través de los barrotes de su jaula, el chino amainó de pronto, envainó el arma cabizbajo y, dejando caer sueltas las manos, ¿Por qué me pega, patrón?, exclamó con humildad, haciéndose el manso y el pobrecito, mientras el temblor de sus labios lívidos acusaba todo el salvaje despecho de su alma. Para que aprendas a tratar con la gente y a ser hombre. Villalba, recíbale las latas al tipo este. Páguele y que no vuelva a verlo ni pintado. Luego a los otros. Si alguno de ustedes tuviera algo que observar, puede ir abriendo la boca. Por la puerta caben todos. El viento entró en remolino. En medio de la densa nube de tierra que arrastraba, se oyó el ruido repicado de las tijeras hundiéndose en la lana, sonando como cuerdas tirantes de violín.